dices, muchacho? Los muertos no resucitan. Nadie regresa del más allá. Calimán sí, Calimán sí. El varón de Tífano aprieta los puños en actitud de enfado. Sus ojillos verdosos se clavan inquisidores en el pequeño Solín, quien, obedeciendo las órdenes al pie de la letra, conserva un aspecto solemne e impresionante al agregar: sus estudios, sus conocimientos y religión le servirán para que regrese del más allá. A la medianoche, Calimán estará entre nosotros nuevamente. Karen de Tífano sabe que Calimán vive y se siente desconcertada sin comprender la actitud del muchacho, aunque este le ha advertido que le siga el juego sin revelar a su padre todo lo que sabe. El varón, por su parte, sonríe despectivo al responder: has perdido el juicio, muchacho. Aunque en verdad creas que Calimán revivirá, no estoy dispuesto a seguirte el juego. No pienso participar en esa absurda como innecesaria ceremonia. Señor varón de Tífano, ¿entonces usted tiene miedo? ¿Qué dices? ¿Tiene miedo? Resulta ridícula tu pregunta. ¿De qué había de tener miedo? De que usted tenga culpa en la muerte de Calimán. ¿Qué has dicho? Solín, por favor, será mejor que calles. No, Karen, déjalo hablar. ¿Qué es lo que tratas de insinuar, muchacho? ¿Por qué dices que puedo tener culpa en la muerte de Calimán? Porque cuando se encienda el tercer cirio y Calimán regrese del mundo de los muertos, Calimán descubrirá a su asesino. Señalará al que ordenó su muerte. Eso es imposible. No hay imposibles para Calimán. Solín, basta, ¿no? No puedes hablar así. Debes comprender que todo esto es una tontería. ¡Déjalo, Karen! Tal parece que el muchacho perdió la razón y dice una sarta de estupideces. ¿Así que crees que Calimán regresará del más allá para atrapar al asesino? Estoy seguro que sí, señor. Y solo el que tenga secretos de sangre no se atreverá a estar presente en ese momento. Si usted no nos acompaña, pensaré que tiene miedo. ¡Basta! No sé cómo puedo tener paciencia para oírte esas cosas, muchacho, pero... de acuerdo, te daré gusto. Participaré en esa extraña ceremonia solo para demostrarte que los muertos no regresan del más allá, ni siquiera Calimán. Gracias, señor varón de Tífano. Entonces no lo olvide. A las 12 de la noche encenderemos 3 cirios. El viento ulula lúgubre y lastimero alrededor del castillo, estrellándose contra los viejos muros agrietados, arrastrando arbustos resecos que ruedan por los grandes patios como extraños animales dando tumbos gigantescos. Y en la casucha del gitano Zarco, un hombre permanece inmóvil, mirando por la desvencijada ventana hacia el cielo estrellado de la noche. Pronto saldrá la luna llena. Muy pronto. Lucas Van Doren se ha refugiado en la casucha del gitano y su cuerpo, extremadamente delgado, se convulsiona a intervalos con espasmódicos movimientos que revelan su tensión nerviosa, misma que lo atormenta. Sus ojillos hundidos en las cuencas oscuras están fijos en el cielo, esperando ver aparecer la luna llena. La luna llena, presagio de una noche más de violencia, terror y muerte. Sí. Aún faltan muchas noches más de este horrible tormento. Si pudiera olvidarme por un solo momento, si al menos pudiera dormir una noche y creer que todo ha sido una pesadilla o algo producto de mi mente enferma. Pero no, todo es cierto, muy cierto. Esta será una noche más de luna llena y habrá terror y muerte una vez más. ¿Quién está ahí? Reacciona, sorprendido y violento, mirando que la desvencijada puerta se abre lentamente y se estremece. Su esquelético cuerpo tiembla al tiempo que sus manos surgan entre las ropas, buscando el revólver semioculto en la cintura. Desenfunda el arma y advierte: ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, eres tú, perro gitano, maldita sea. Vamos, entra de una vez y no te quedes ahí como un idiota. ¡Vamos, entra! El gitano avanza lentamente con movimientos simiescos. Sus ojos brillan en la oscuridad con expresión interrogante y temerosa, mirando al joven Lucas, que se seca el sudor que escurre por su frente macilenta. Merecías que te hubieran metido una bala en la cabeza, estúpido. Vamos, ¿a qué has venido? ¿Qué? ¿Estás seguro? El gitano acciona y gesticula, lanzando a aquellos sonidos guturales, y Lucas comprende lo que trata de decirle. ¿Qué animal ha muerto? ¿Estás seguro? ¿Que te has sepultado? Vaya, eso sí que es una buena noticia. La mejor noticia que podías darme. ¿Y se lo has dicho ya al señor varón? Y estará contento, ¿verdad? Es la mejor noticia que he tenido en mucho tiempo. Se deja caer en una desvencijada silla y su rostro macilento se convierte en una máscara grotesca de burla y de alegría, mientras que el gitano mudo acciona y gesticula queriendo decirlo todo. Y dime, Zarco, ¿dónde está ese estúpido policía que trata de descubrirlo todo, eh? ¿De verdad? Pues es una noticia magnífica. Se internó hacia los pantanos. ¿Estás seguro de eso, imbécil? Seguro que ese pobre diablo no aprecia la vida. ¿Acaso ignora que esta es una noche de luna llena? Y llegando a los pantanos, la muerte acecha a cada paso. Dime, Zarco, ¿fue solo? Solo. Fue solo. El rostro demacrado de Lucas se descompone en una mueca de alegría y tensión nerviosa. Las venas de su frente resaltan bajo la amarillenta piel y gruesas gotas de sudor le escurren por las enjutas mejillas hasta caer en su cuello delgado y de piel reseca. Sus manos se mueven nerviosas entrelazando los dedos y regresa hacia la ventana. Ah, sí. Pronto saldrá la luna. Advierto ya su maléfica influencia, que es como una maldición de la que ninguno de los que vivimos en estas tierras puede salvarse. El gitano lo mira sin comprender bien sus palabras. Lucas queda inmóvil, mirando fijamente hacia el cielo oscuro. Luego retrocede avanzando hacia la puerta. Y recuérdalo bien, Zarco. No digas a nadie que me viste esta noche. Y no reveles a nadie que estuve escondido aquí en tu refugio. Recuérdalo bien, Zarco. Abandona precipitadamente la casucha y el gitano lo mira perderse entre las sombras. Después levanta la mirada y hace un gesto temeroso al ver que las nubes van disipándose y la luna llena empieza a surgir como extraño fantasma, presagio de misterio y de muerte. Solín permanece inmóvil, acomodado en el rústico sillón de respaldo alto, situado justo frente al amplio ventanal del estudio. Las sombras lo envuelven y la pálida luz de las velas de un candelabro trazan sombras caprichosas en los muros, como de extraños pájaros nocturnos aprisionados entre las grietas. Afuera, el viento gime y a momentos se filtra por las rendijas de las desvencijadas ventanas, haciéndolas crujir sistemáticamente. Sus ojos están fijos en la amarillenta carátula del viejo reloj y en el lento avanzar de las manecillas. Apenas las 10 de la noche con 20 minutos. Falta más de una hora para la ceremonia. Su expresión se torna preocupada. ¿Y todo saldrá como lo planeó Calimán? ¿El varón estará presente en la ceremonia en la medianoche? ¿Dónde estará ahora Calimán? El pensar en su increíble amigo sin estar junto lo pone nervioso. Preferiría estar en peligro de muerte al lado de Calimán que así tranquilamente en aquel oscuro rincón del castillo, aguardando para cumplir las órdenes. De pronto una mano se posa suavemente en su hombro. ¿Solín? Señorita Karen, ¿qué haces aquí? Esperando que llegue la medianoche, esperando el momento de iniciar la ceremonia de los tres cirios encendidos en honor de Calimán muerto. Oh, ¡basta! ¡Solín, basta! Ya no tienes que seguir con eso. Bien sabes que estoy enterada de la verdad. Su padre, el señor varón, ¿no está por aquí? ¿Podría oírnos? No, descuida. Fue hasta su estudio. ¡Ay! Tal parece que esta noche tendremos otro de sus lúgubres conciertos de órgano. Pero ahora tendrás que explicarme todas tus mentiras. ¿Mentiras? Sí. ¿Cuál es el objeto de toda esta farsa? ¿Por qué has dicho que Calimán murió cuando yo y tú estuvimos con él este mismo atardecer? Calimán me dio órdenes de anunciar su muerte. Es parte de su plan para descubrir quién fue el que lo atacó a traición echándolo a la tumba. Luego entonces esa extraña ceremonia de los tres cirios será una farsa ridícula que no debemos realizar. Oh, no, señorita Karen. La ceremonia tiene que realizarse. Calimán así lo ordenó y yo debo obedecer. Oh, ¿pero qué espera Calimán descubrir entonces? A su asesino. ¿Cómo? Oh, mi padre se enfurecerá al descubrir cualquier engaño. Si quieres que colabore contigo, tendrás que decírmelo todo. Es que yo no sé lo que va a pasar. Calimán simplemente me dio órdenes. A la medianoche descubrirá a su asesino. ¿Pero cómo? ¿Cómo? No lo sé. La hermosa joven se muerde los labios. Solín refleja en su rostro la veracidad de las palabras. Solín, ¿dónde está ahora? Protegiendo al inspector de policía. Lo vio partir rumbo a los pantanos y sabe que esta es noche de luna llena. Sí, una noche más en la que la muerte y el terror acechan a cada paso. Oh, Solín, presiento que algo terrible sucederá ahora también. Si Calimán se ha internado en los pantanos protegiendo al inspector, ¿cómo crees posible que esté aquí a la medianoche para esa extraña ceremonia mortuoria en la que descubrirá a su asesino? ¿Cómo? No lo sé, pero Calimán siempre cumple su palabra. Prometa que no le dirá nada al señor varón a la medianoche. Haremos esa ceremonia de los tres hijos. Pero... por favor, ayúdeme. La mirada ansiosa y el gesto nervioso del pequeño convencen a Karen, quien frotándose los brazos con manos temblorosas y mirando hacia las manecillas del reloj, responde: de acuerdo, te ayudaré. Y espero que todo suceda como Calimán lo ha planeado y que no haya otra muerte que lamentar. Paso pasos lentos y firmes, el inspector de policía se abre paso entre los arbustos resecos que circundan los peligrosos pantanos. A intervalos, se detienen mirando a su alrededor, buscando el camino seguro. Su meta es cruzar aquella zona peligrosa para llegar hasta la solitaria cabaña donde vive Lucas Van Doren, ignorando que el extraño personaje no se encuentra ahí aquella noche. El viento frío se estrella violentamente en su rostro, como pequeñas y punzantes agujas que lo atormentan. A ratos tropieza peligrosamente y parece que va a caer en las fangosas aguas, pero luego prosigue el avance. Sin aceptarlo, va apoderándose de él una extraña sensación de miedo. Se detiene y mira nervioso a su alrededor, comprendiendo que tal vez ha sido un error lanzarse en aquella búsqueda aquella noche, solo rodeado de tantos peligros y enigmas. Advierte algo cerca de él y no acierta a comprender lo que es. Luego prosigue su marcha. Se confunde con los arbustos resecos hasta desaparecer. Y un instante después, una sombra aparece cautelosa bordeando el pantano. Una hermosa noche. Una situación realmente privilegiada para acabar de una vez con los intrusos. La luz de la luna llena ilumina lúgubremente el rostro demacrado de Lucas Van Doren, quien mira hacia donde el policía avanza. Y la leyenda y maldición de los lobos humanos se cumplirá una vez más esta noche. El inspector de policía será atacado por los lobos humanos. ¿Dónde está Calimán? ¿Qué extraña y misteriosa ceremonia mortuoria se celebrará aquella noche?